porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! Comenzamos. Llegaron hombres vestidos de traje y mujeres de alto tacón. Nosotras estábamos jugando en la plaza cuando vimos cómo se acercaron a nuestras casas. Con grandes herramientas midieron el terreno, hicieron pruebas en el agua y una que otra consulta a las personas del pueblo. Bueno, en realidad fue a los extranjeros que son quienes administran casi todas las tiendas del centro de nuestro hogar. Pasaron a nuestro lado, pero a nosotras no nos vieron. Le lanzaron unas monedas a Doña Naya, aunque no se las pidió. Ella solo estaba recostada en la banqueta de la plaza tomando el sol con los brazos extendidos. Después de jugar durante toda la tarde, regresábamos a nuestras casas cuando vimos cómo los hombres y mujeres iban del pueblo. 3 meses después, escuchábamos a través del televisor de mi madre hablar sobre un proyecto moderno que pretendía cubrir prioridades de las comunidades y pueblos indígenas. Nos sorprendimos cuando nuestro pueblo fue mencionado, así que ese mismo día la comunidad comenzó a llamar a una reunión para articular el proyecto del que ya se hablaba nacionalmente. Los hombres de la televisión decían que el proyecto mejoraría la calidad de nuestras vidas, de nuestra población, de nuestra comunidad, que por fin habría comunicación y conectividad con toda la república. ¿Quién carajos quiere estar en conectividad con toda la república?, decía mi padre. Al principio nosotros nos reíamos y con el entendimiento de niños y niñas de 10 años intentábamos de cierto modo compartir su enojo. Mi madre nos miraba y ambos se tomaban de la mano. Días después los hombres y las mujeres de traje volvieron para seguir recorriendo nuestro pueblo, pero no hablaron con nosotros. Se acercaron a nuestra casa, pero jamás tocaron a nuestra puerta. Tomaron unas fotos y se fueron nuevamente. Le pregunté a mi padre sobre el porqué de la ruta ferroviaria, pero no obtuve respuesta. Le pregunté el porqué de la necesidad de pasar por nuestra tierra, pero no obtuve respuesta. Por último, le pregunté que si al pasar por nuestra casa, los hombres nos darían dinero para poder vivir durante unos años. Él me respondió: Carmen, ya no eres una niña. Debes entender que estos hombres solo quieren una cosa, y eso es dinero. Ellos jamás nos darán algo a cambio, ni siquiera si tu vida se interpusiera. La conversación, no importa cuántas veces digan y repitan que es por nuestro bien, tú jamás les creas. No importa cuántas veces te hablen del desarrollo económico, social, tú jamás les creas. No importa cuántas veces, y así siguió durante un largo rato. Al final terminó diciéndome: y si tu padre y yo no estamos para resistir, tú debes hacerlo por ti y por el bien de nuestra comunidad. Esa tarde no me quedaron más dudas, no tenía que ser grande para darme cuenta de que durante toda mi vida, la de mis padres y la de mis abuelos, siempre había habido hombres forzándolos a huir de sus tierras, de sus raíces, de sus hogares. Que nuestro pueblo, pese a lo que decía la historia mal llamada oficial, no estaba condenada a terminar bajo el desarrollo, mejor dicho, bajo la explotación. Mi abuela decía que la única forma en la que la pobreza se terminaría sería cuando se deshagan de nosotros las pobres, cuando los y las campesinas nos prestemos a trabajar para ellos en las pequeñas industrias sin derechos y desprendidos de nuestra esencialidad, pero que siempre y cuando haya personas que como nosotras luchen hasta el final por defender la dignidad humana, este mundo seguirá valiendo la pena. Ellos, esos hombres y mujeres deseosos de poder, querían nuestro pueblo porque supieron de nuestra zona minera rica en oro. Quisieron nuestra riqueza natural y no toleraron que no la compartiéramos con ellos. Parece que las grandes empresas no han aprendido que nosotras no queremos su dinero. Nosotros queremos sabernos felices y vivas. Sus vías férreas no quieren construir desde el entendimiento, lo hacen desde la imposición y el ordenamiento, desde el daño ambiental, el daño social y la denigración humana, desde la globalización empresarial, desde la industria militar, policial y política, desde la ocupación, desde la explotación y desde la proliferación. Quieren arrebatarnos nuestro territorio, el territorio que hemos trabajado durante años para ganarnos la vida. Nos roban y nos reprimen porque no queremos dejar de ser libres. Nos quieren que usemos, no quieren que usemos nuestra lengua porque no la entienden. Nos criminalizan por ser pobres y quieren ser nuestros salvadores. No se dan cuenta que no necesitamos que nos ayuden. Lo que necesitamos es que dejen de pensar que ellos son quienes nos otorgan la dicha de estar vivas y vivos. Ellos no solo están aquí para ganar concesiones mineras. Quieren desmantelar los territorios comunares, quieren contaminar lo acuífero, quieren sembrar alimentos transgénicos, quieren construir parques eólicos, desarrollar algo llamado ecoturismo. Nos encierran, nos encancelan, nos desaparecen, nos asesinan y todo por generar más dinero desde la tierra. Cuentos sobre el despojo de tierras en México. Están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con una banda llamada Memoria Negra, Hardcore Power Violence de Santiago de Chile, y hemos escuchado Rayos y Metrallas, escuchamos también Por Mano Propia, No Habrá Piedad, y vamos a escuchar una más que se llama Culpables. Esta noche vamos a apurarnos para pasar muchísima música. Vamos a enfocarnos mucho en el Hardcore Power Violence. Y qué mejor que comenzar con esta banda Memoria Negra. Precisamente esta banda chilena, que siempre es muy importante tener en cuenta qué es lo que está pasando en Chile, que por cierto, ¿no?, dicen por ahí que la revuelta no tenga fronteras. Este 18 de octubre la protesta es mundial, dicen, porque no hay cárcel ni ley que apague la llama de la revuelta mundial. Este 18 de octubre, a un año de la rebelión popular en el territorio dominado por el Estado chileno, se hace el llamado a la solidaridad y la agitación internacional por todos y todos los asesinados, las mutiladas, los encarcelados, que se multipliquen los gestos rebeldes por todo el globo. Actúa local, piensa global, nada está perdido y nada está olvidado. La solidaridad con la protesta del pueblo chileno. Y bueno, también nos viene bien al caso esto, porque hemos estado aquí haciendo la crítica de que siempre hacemos el llamado a la revuelta fuera de nuestra comodidad, de lo que está cerca de nosotros. Pero bueno, hay que ser solidarios, hay que ser congruentes, y extendemos el llamado a la insurrección y a la solidaridad en todas partes. Vamos a escuchar a Memoria Negra y volveremos para presentarles muchísima más música en este sábado de octubre, un sábado frío, pero con bastante música que hará mover la cabeza. Volvemos rápidamente y vamos a escuchar unas canciones. Vamos a escucharlas seguidas porque tenemos varias. Vamos a escuchar a Sutura, esta banda de Malmo, Suecia, con su Noisy Power Violence. Vamos a escuchar las tres canciones seguiditas. Una que sería A Guillotine of Remains, que sería como una guillotina de restos. Genocidio y La Aguja. Pues una banda pues realmente reciente, de su producción Flesh. Pues vamos a escuchar estas tres canciones seguiditas, que realmente no duran mucho, y regresamos para seguir escuchando más música. We'll be right back. después de escuchar a Suture, vamos a escuchar ahora una banda, hasta lo que sabemos, ya desaparecida, de Argentina. Esto es que se llamó Destino Cruel. Por ahí desde 2016 anunciaron su último concierto, después en el 2018 siguieron tocando y después otra vez en ese mismo año se tomaron un tiempo indefinido y hasta donde sé ya no están tocando más. Esto lo estamos sacando de un split con Odioso Dios, y su lado se llama Abolición Resultadista. Vamos a escuchar un par de canciones, vamos a escuchar cuatro canciones. En defensa de los que no pueden, protesta, tanto esfuerzo para nada y degradación. Canciones rápidas para mover la cabeza y entrar en calor. Están escuchando Confrontación de Ideas. Marioneta empresarial y necesito más cuerda para seguir creyendo que voy a ser un niño de verdad un día mientras me siguen manipulando con sus mentiras. Esta noche no podría estar completa si no pasamos, en esta noche de Power Violence, si no pasamos algo de Antichrist Demon Core. Vamos a escuchar unas canciones de Satanist King, una de sus últimas producciones, y vamos a escuchar precisamente la que da nombre al disco, Satanist King, también Matapacos, Cop Suckers, Back in Black Block y Revenge. Pues, ¿qué podemos decir de Antichrist Demon Core? Aparte que ya los hemos visto en vivo, una pequeña gira que hicieron por México, después otra presentación. Pues ya bastante conocidos. Como dato inútil, su vocalista tuvo COVID, pues, se enfermó, al parecer ya está bien. Pues no queda más que también decir, cuídense, cuidémonos, mantengámonos sanos, mantengámonos alegres y a mover la cabeza. Vamos a escuchar a Antichrist Demon Core. Bueno, pues después de escuchar a Antichrist Demon Core, vamos a pasar ahora con más Power Violence, con Witch Cult, esta banda ya desaparecida también. Vamos a escuchar cuatro canciones de ellos, que serían como Banderas Ardiendo, Poder Tener, Deteriorarse y Arder. Vamos a ponerlas juntitas también. Una lástima que esta banda haya desaparecido, pero como sabemos, sus miembros pues están activos en muchas más bandas, pero pues Witch Cult dejó un montón de cosas muy interesantes para seguir escuchando. Y antes que se nos acabe el tiempo, vámonos con esto y regresamos. Italiana que yo no conocía, esta es muy reciente, se llama Culto del Cargo, y vamos a escuchar de su última producción de este 2020, Memorias en una Lengua Muerta. Vamos a escuchar tres canciones de ellos, que será Autopsia del Cadáver del Capitalismo, La Masa contra la Pared, La Más Media contra la Pared y El Inútil Indispensable. Esta es una banda que va del hardcore al cross, pero tremendamente, una fuerza tremenda, muy, muy buena. Tiene un montón de grabaciones, todo hecho de una manera por ellos mismos, con esa ética. Ayudan a Radio Blackout, que están ahí también apoyándolos, que sale en el 105 de la FM. No sé qué más puedo decir de ellos, pero tendremos que hacer otra revisión de su música, porque o sea, realmente tiene una calidad muy buena, le meten una producción bien, bien chida, y ha estado en muchísimos festivales, pero realmente yo nunca la había checado. Por casualidad llegó a mis manos y me voló los oídos. Definitivamente les recomiendo Culto del Cargo. Y de hecho su nombre viene una cuestión de las ¿no? Es difícil explicarlo en tan poco tiempo, pero también es interesante de dónde viene su nombre, el culto del cargo. Ahí para que se los dejamos ahí de tarea, checar la música de esta banda italiana y de dónde viene su nombre. Vamos a escucharlo y regresamos porque se nos está acabando el tiempo y aún faltan más bandas. We'll be right back. Bueno, pues ya casi para irnos despidiendo, vamos a ir con esta banda que se llama Lifebreaker de Atenas, Grecia. Y esto es de una, me parece que es su última producción, por ahí del 2018-2019. Y vamos a escuchar cuatro canciones de esta, de hardcore punk, Bastard Power Violence, que sería Reino de la Codicia, Sin Carácter, La Vida es Opresión y Condenado, con Lifebreaker, que sería como destructor de vidas. Pues, ¿qué más podemos decir? Vamos a dejar que ellos mismos lo digan con su hardcore súper rápido. Escuchamos a Lifebreaker y regresamos, pues ya, para despedirnos. Yeah. Pues sí, ya nos vamos despidiendo y nos vamos a despedir con Drop Dead. Definitivamente no podría faltar en esta selección de esta noche mucho Power Violence. Y nos vamos a despedir con 5 canciones tuyas que hasta ya se las saben, son canciones muy, muy cortitas. Esto se está sacando de su última producción y acaba de salir este año. Y las canciones serían Bodies, Before the Fall, Only Victims, Will You Fight y the Future Is Yours, el futuro puede ser tuyo. Pues, ¿qué puedo decir de Drop Dead? Realmente no hay nada que decir, no hay nada que pueda agregar, solamente que están activos desde el 91 y este año sacaron este nuevo álbum y sacaron ahí otras cosillas, reeditaron las discografías y demás. Pues no sé, si no conocen a Drop Dead, pues investiguenle, conózcanlo. Pues así, no hay más que decir. Una banda honesta, coherente y pues, letras acordes a este tiempo que estamos viviendo últimamente. Pues nos despedimos y los saludos para toda la gente que siempre nos está acompañando, que nos está escuchando. Ya se la saben, todos los barrios, Carrillo, desde Carrillo City, pasando por Santa María, Satélite, no sé, los compas del Salitre, de La Cañaca, en fin, toda la gente que nos sigue por el FM, pero también la gente que nos sigue últimamente en iVoox y archive.org, que es donde estamos subiendo las grabaciones de los programas. Seguimos sin tener programas en vivo. Realmente no sabemos cuándo vaya a suceder. Sí hay programas en vivo, pero se terminan a las 8 de la noche, me parece, los sábados. El último programa en vivo es de las 8 de la noche. Y a las 10 ya no hay pues nada en vivo. No sabemos si a las 10 de la noche casualmente el virus del COVID-19 sale y... ¿O por qué si hay programas en vivo en las mañanas, pero en las noches no hay programas en vivo? No lo sabemos, definitivamente no lo sabemos. Esto sí, preguntaremos y tal vez ya próximamente podamos hacer nuevamente nuestros programas en vivo, que es como esto es. Este formato de grabar, como que sí está chido a veces, pero pues nuestro programa Confrontación de Ideas se nutre de que la gente de repente llega al programa y lo que teníamos planeado para esa noche, ya sea en música o lo que fuéramos a hablar, puede cambiar completamente de un momento a otro y salimos con otra cosa totalmente distinta y diferente, que eso es lo que nutre el programa, que es un programa que está abierto para todas y para todos. El programa es de la escena punk queretana y, bueno, en fin, de todos y de todas. Pues ya... ya nos estaremos escuchando en vivo, esperemos. Esperemos que pronto vengan los eventos en vivo también musicales. Y que cuando estén, pues no solamente nos quedemos afuera, entremos y apoyemos. Esto fue Confrontación de Ideas. Nos escuchamos la próxima semana. This is the country.